señores, quiero contarle lo que me sucedió en el Perú. La peruana de los ojos grandes solo era un fantasma y me dejó inquieto. La peruana de los ojos grandes solo era un fantasma y me dejó inquieto. Yo le ofrecí mi cariño, ella me otra cosa más, y me engañó como un niño con solo promesa y no volvió más. Y me engañó como un niño con solo promesa y no volvió más. ¿Cómo te parece? Manuel Cerda. ¡Epa! Guaniquito también, es posible que un extraterrestre o la madre monte en forma de mujer. Posible un extraterrestre o la madre monte.